Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 4 minutos, te voy a contar algo de todo lo que tenemos armado para las próximas 4 horas de radio. Me acordaba hoy, cuando se conoció la noticia de Bergoglio como nuevo papa, de lo que decíamos ayer mientras escuchábamos la palabra de Juan Pablo Cafiero, el embajador argentino en la Santa Sede. Ayer planteábamos que el Vaticano estaba dispuesto a elegir un nuevo papa para asegurar que no cambie absolutamente nada. Bueno, el hecho de que se trate de Bergoglio, de todas las connotaciones políticas, sociales y finalmente religiosas que tiene la aparición de un ítalo-argentino allí en el cetro de Pedro, no cambia absolutamente para nada, ni una coma, de lo que dijimos en el día de ayer. La Iglesia eligió un nuevo papa de transición y lo hizo en función de asegurar que no va a cambiar absolutamente nada de lo que derechizó Juan Pablo II a partir de 1978. Vamos a reiterar todo lo que dijo José Sanca en Regreso de Noche, cuando estuvimos dialogando con él sobre un montón de sensaciones que a veces poco tienen que ver con la razón o rozan la razón, y son esas primeras inquietudes que nacen con preguntas a la distancia, ¿no? Y la falta de respuestas, como siempre en estos casos, de un Vaticano muy hermético que anuncia títulos y que después prácticamente no te da ninguna explicación de cada uno de sus movimientos. Pero vamos a hacer un pequeño kilómetro cero con Sanca, porque vamos a ver de qué iglesia proviene Bergoglio. Y lo vamos a hacer en función de analizar por lo menos los últimos 30 años de la Iglesia Católica Argentina y del comportamiento que tuvo el catolicismo frente a el gobierno de Alfonsín, el de Menem, el de Néstor y el de Cristina. Del archivo de radio y televisión rescatamos a la noticia rebelde y también al Hasta Cuándo que hizo en la Rock and Pop Capusotto. Nos vamos a ir hasta los duendes de Maipú 555 y de la vieja Radio El Mundo, un poquito de Nini Marshall. Poetas, locos y escritores, un Paco Urondo mezclado con Marilina poniéndole música a algunos versos del mendocino. Gelman Mederos, Gelman Tata Cedrón. Y Facundo Cabral recordando aquello de Si yo digo lo que digo. Me quedé pensando en el fallido de Paco Urondo mendocino. En realidad, el hombre no nació en Mendoza, sino que encontró la muerte en esa Mendoza sembrada de terror a partir del 24 de marzo de 1976. Vamos a tener un nuevo capítulo de la nota que le hicimos a Germán Riesco, contando él la biografía de Maravilla Martínez, autor de este primer libro que pinta de cuerpo entero al campeón del mundo. Del archivo de cine, Esperando la carroza y Solos en la madrugada, dos propuestas del día de ayer que finalmente se quedaron sin espacio en La noche de prohibido amanecer. Empezá a agendar las vías de comunicación 5354-6655 y nos encontrás en Facebook en Prohibido Amanecer. Y si nos venís siguiendo desde el martes por la noche, ya sabés que la banda de sonido de cada día es temática. Los martes arrancamos con rock nacional, que los miércoles es día de rock, pop y soul, que los jueves es día de tango, que los viernes será jornada para el folclore y la música latinoamericana, y que cerramos los sábados por la madrugada a todo blues y jazz. Así que hoy, todo tango hasta las 4 de la mañana en Prohibido Amanecer. Ya estás invitado. El nuevo día se comió sus primeros 11 minutos. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Fueron más o menos 10 segundos. El anuncio realmente conmovió a la Argentina, en algunos casos en función de las emociones, en otros de entender que esta quizás no era la respuesta para el cambio de la Iglesia, que desde adentro y desde afuera millones de personas sueñan en el planeta. Así fue el anuncio. Estos son los 10 segundos que se comieron las tapas de los diarios de esta madrugada. Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Vamos a arrancar por este kilómetro cero que intenta mostrarnos de qué iglesia viene Bergoglio. Y para esto, por lo menos, vamos a trabajar con los últimos 30 años, con la relación de la Iglesia Católica Argentina y los gobiernos democráticos. José Sanca es investigador del CONICET, es experto en Iglesia Católica y así analiza la relación de la Iglesia con el gobierno de Raúl Alfonsín. Sin duda alguna, en el año 83 la Iglesia es una de las instituciones más devaluadas, en el sentido de que es una institución que es identificada no solamente como cómplice de la dictadura, sino que en una sociedad que quería dejar atrás de alguna manera un pasado violento, un pasado de fuertes tensiones, que quería modernizarse. La Iglesia aparece como un elemento retrógrado, como un elemento conservador, oscurantista, etcétera, etcétera. Cuando se produce el debate de la ley de divorcio, la Iglesia se moviliza en forma realmente masiva, se aprovecha una procesión a Luján, la sociedad ya no obedece, ya no hay tanta influencia de la Iglesia sobre lo que llamaríamos los comportamientos privados de las personas, porque la sociedad se ha secularizado bastante, es decir, se ha apartado bastante de la capacidad de la Iglesia de influir sobre sus comportamientos. A medida que avanzan las instituciones, generalmente retroceden las corporaciones. Y vamos a ver cómo esto se fue dando a partir de 1983, con un paréntesis en el menemismo.

cerca de 250 miembros, entre laicos, sacerdotes y estos dos obispos que mencionamos. La Iglesia argentina perdió dos obispos y, sin embargo, jamás se escuchó ningún pedido de justicia. Bueno, ahí podemos empezar a armar esta historia de desencuentros entre Bergoglio y el kirchnerismo. Mientras era acusado Bergoglio por su silencio, en lugar de encontrar alguna respuesta que diera explicación a ese Bergoglio que sin palabras daba cuenta de la complicidad de la Iglesia con la última dictadura, eligió ponerse la vereda de enfrente y ser una suerte de francotirador político. Que no andaban las instituciones, que la economía no funcionaba, que cada vez había más pobres, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta kirchnerista fue el no a los tedeums y comenzar a federalizar la presencia del presidente de la nación en distintas iglesias del interior ante cada acto patrio. José Sanca, la Iglesia de Bergoglio. Poco a poco, cuando el sistema político se va recomponiendo, a partir del 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner y luego con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el poder político ya tiene la capacidad de ponerle un freno a distintos grupos de poder, grupos corporativos, incluso grupos políticos, y entre ellos aparece la Iglesia, con la cual empieza a haber malas relaciones, primero por la política de derechos humanos del gobierno. Creo que ese es el primer punto de rispidez entre el gobierno de Néstor Kirchner con la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia había apoyado tácitamente los decretos de indulto del gobierno de Menem. Y a posteriori, la política de apertura hacia los grupos de derechos de las minorías sexuales, la posibilidad de la discusión del matrimonio igualitario, hace que directamente la Iglesia rompa lanzas con el gobierno de Cristina Fernández. Reclamo que también, curiosamente, le va a hacer al gobierno de Macri, ¿no? Macri es un líder que está rodeado por sectores provenientes del catolicismo, sectores muy tradicionalistas, muchos de ellos, ¿no? Recordemos que ellos figuras como Santiago de Estrada. Y sin embargo, claro, tampoco Macri puede, siendo un líder bastante conservador en muchos aspectos, tampoco él puede rehusar la modernización que está viviendo la sociedad argentina, y de alguna manera tiene que también enfrentar o tiene como consecuencia el enfrentamiento, que ya es bastante público, con la figura de Bergoglio, ¿no? Lo curioso es que creo que con la discusión del matrimonio igualitario se cierra también una etapa en la forma de intervención de la Iglesia en la vida pública argentina. Bueno, decir cierre en la Argentina es medio abusar de las capacidades predictivas, pero lo cierto es que si uno mira la movilización por la ley de divorcio y después mira las movilizaciones por la ley de matrimonio igualitario, se da cuenta de que la segunda fue realmente muy poco importante y que en realidad ahí empezaron a tallar otros grupos que empiezan a tener cada vez más fuerza en la esfera pública, que son los grupos pentecostales, es decir, los grupos derivados de la tradición protestante, que cada vez tienen más injerencia y cada vez tienen más adeptos en muchos lugares, muchos más que la Iglesia Católica. No es casual que la voz cantante de la lucha contra el matrimonio igualitario la llevara una diputada como es Cynthia Houghton, que es una diputada no católica sino evangélica. Es decir, no es casual que eso fuera así, y demuestra también la transformación de la composición religiosa de la Argentina, transformación que viene desde los años 80 con la aparición de los pastores televisivos, con la aparición de una religiosidad más carismática y con la pluralización del panorama religioso en la Argentina. Es decir, la multiplicación de pequeñas iglesias en los barrios más pobres, a las cuales van los sectores populares, muchas veces al mismo tiempo que van a otras devociones, no necesariamente son adherentes, fieles a una sola iglesia, sino que a veces van a esa, van al Gauchito Gil, van a la iglesia católica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que yo creo que con el debate del matrimonio igualitario se verificó la débil capacidad de la iglesia católica para movilizar realmente a la población, y la fuerza que han adquirido los grupos evangélicos, que en cuestiones de moral y en cuestiones de igualdad y en cuestiones de derechos reproductivos tienen posturas bastante similares en muchos aspectos a las de la Iglesia Católica. Y hoy en Regreso de Noche buscamos la última pieza del rompecabezas con José Sanca. Y hablamos, por supuesto, de la iglesia de Bergoglio, pero de la iglesia planetaria de Bergoglio, no de la iglesia argentina. Hablamos fundamentalmente de un papa de transición, de un papa que después de los 76, 77 años comienza a ser algo así como el reaseguro de la iglesia que construyó a su imagen y semejanza Juan Pablo II y que sostuvo Ratzinger. No habrá grandes cambios, por lo menos esta es la primera hipótesis, salvo que en algún momento, por alguna circunstancia, Bergoglio reúna tanto poder en función de los primeros resultados de su trabajo pastoral, que tenga más poder del que nosotros a la distancia creemos que tiene en una institución que, si bien es verticalista, a la hora de consensuar poder, realmente son demasiados los factores que se sientan a la mesa. Bergoglio en manos de José Sanca, investigador del CONICET, especialista en Iglesia Católica Argentina. Esto nos decía hoy en Regreso de Noche. Realmente me sorprendió la elección de Bergoglio. Por lo que estoy viendo en los medios ahora, hay como una especie de construcción que me recuerda demasiado, tal vez, a otras escenas de la década del 80, Guerra de Malvinas, el año 86. Es decir, creo que es un fenómeno que va a generar cierto nacionalismo muy, muy curioso. Más que nada curioso por algo que hablamos alguna vez con vos, Gustavo, y es que la Iglesia es una institución que tiene gran capacidad para disolver todas las identidades de los que la integran. Entonces, en realidad, cuando uno dice el Papa es argentino, es cierto, es un ciudadano argentino, pero en realidad en este momento se ha convertido, y ya antes, digamos, se ha convertido en una figura absorbida por la estructura de la Iglesia. Es decir, los sacerdotes y particularmente los jesuitas, vos sabés que le pertenecen de alguna manera a la Iglesia. De hecho, ellos tienen una especie de cuarto voto, que es un voto particular de obediencia al Papa, ¿no? Entonces, esto les da un rasgo muy, muy particular, ¿no? Entonces, esta es la primera impresión, ¿no? La primera sensación que tuve. Decíamos, un Bergoglio que a nivel local tanto cuestionó el manejo institucional, por ejemplo, de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, sí, y que ahora se va a hacer cargo de la estructura monárquica más cerrada que tiene el planeta, quizás. Absolutamente, sí, claramente. La elección de Bergoglio, un hombre de 76 años, si no me equivoco, habla de que no ha habido un nivel de acuerdo dentro del colegio cardenalicio como para elegir un papa, digamos, que durara más. Es un nuevo papa de transición. Claramente, lo cual habla de un mantenimiento de la crisis, es decir, la crisis que se abre con la muerte de Juan Pablo II, el problema de la agenda que deja Juan Pablo II, de la agenda de problemas que deja, temas de moral, temas de la crisis interna que vive la Iglesia, bueno, los casos de pederastía, ¿no? Todos esos conflictos, evidentemente con un papa con una expectativa de vida que puede llegar a los 15 años en condiciones ideales, me habla o nos habla de un nivel de acuerdo muy bajo, ¿no? Es decir, que los sectores en conflicto en la iglesia, bueno, han elegido un hombre más bien grande como para que dentro de 14 o 15 años nuevamente, en el mejor de los casos, repito, vuelva a haber una elección, ¿no? En esto de pensar en un papa de transición, ¿cómo crees que va a influir en el papado de Francisco I? La verdad, bueno, eso tiene mucho que ver con la estructura jerárquica de la iglesia. Es decir, una de las particularidades de la iglesia, como bien decía Gustavo, es que es una monarquía electiva, por un lado, pero el papa, digamos, la figura del papa, concentra tanto poder. Esto es un proceso que se abre más o menos desde mediados del siglo XIX, en el cual el papa cada vez concentra más poder real y más poder simbólico. Es decir, hay toda una liturgia que rodea la figura del papa. El papa tiene un gran poder, por lo menos un poder nominal. Ahora, hay otra pata, y es Bergoglio, Francisco I, no es un hombre de Roma, ¿sí? No es un hombre de la curia, no es un hombre que conozca claramente, obviamente que los debe conocer y alguien se lo va a hacer conocer rápido, pero no es un hombre que pertenezca al ámbito romano, como si lo era Ratzinger, que por lo menos desde el principio de la década del 70 vivía en Roma. Entonces, esto, bueno, acá la pregunta que uno se formula es la burocracia romana, que es la que ejerce el poder, que es la que ha ido recuperando el poder por lo menos desde fines de los años 70, que lo había perdido mucho con el papado tanto de Juan XXIII como de Pablo VI, ¿le permitirá a Francisco I, si efectivamente Francisco I tiene una agenda de cambios, si tiene una agenda en el cual poner énfasis en ciertos aspectos, digamos, de las necesidades propias del tercer mundo, podrá hacerlo con el peso que tiene la curia romana, es decir, todas esas instituciones y todas esas redes que en Roma controlan buena parte de los resortes del poder? Esa yo creo que es la pregunta que uno debería hacerse en este caso. ¿Cuál crees que fue el papa más representativo, el que verdaderamente vivió o predicó el catolicismo? Cada católico, cada sector del catolicismo seguramente hará una evaluación distinta. Hay muchos católicos que creen que figuras como Pío IX, Pío X son las más representativas porque son las que más velaron por la ortodoxia. Los sectores más tradicionalistas se apoyan en esos papas, e incluso en Pío XII. Obviamente que los sectores más progresistas van a ver a Juan XXIII e incluso a Pablo VI como los papas. Bueno, Hannah Arendt decía que lo curioso de la elección de Juan XXIII era que un cristiano había llegado a la silla de San Pedro, digamos, era lo singular que esta filósofa mencionaba. Entonces, tal vez es un poco difícil dar una respuesta. Yo creo que en todo caso, a pesar de lo que parece, cada uno de los papas ha tratado de enfrentar. Cuando digo enfrentar, no digo congeniar, ni quiero decir acordar, pero ha tratado de enfrentar los problemas que la modernidad le ha puesto en juego, ¿sí? Lo ha hecho a su manera Pío XII, lo ha hecho Pío IX, es decir, han tenido que enfrentar dilemas de la hora y han desarrollado estrategias que le permitieran a la iglesia sobrevivir. Y bueno, si efectivamente la iglesia ha sobrevivido, no solo ha sobrevivido, digamos, si uno mira lo que ha sucedido en la iglesia en los últimos 150 años, hace 150 años, en el siglo XIX, aparentemente la religión iba a desaparecer. Si uno se para a fines del siglo XIX, la modernización, la aparición de una ciencia moderna, hacía que la religión fuera algo más bien del museo. Sin embargo, la Iglesia Católica sigue siendo una institución que tiene mucho peso. De hecho, todos estamos, digamos, todo el mundo hoy, países católicos, países no católicos, han estado pendientes estos días de la elección del Papa, y efectivamente la Iglesia de Roma tiene un peso y ha mantenido un peso gracias a que los papas han, de alguna manera, sabido responder a estos desafíos de la hora, ¿no? ¿Y qué puede hacer Francisco I para terminar con esa inequidad vergonzosa de un mundo que está sufriendo una gran crisis económica, millones y millones de hombres que no tienen lo mínimo ni para comer, ni para vivir, y la Iglesia Católica Apostólica Romana sigue mostrando, como mostró hoy, la riqueza que posee en el Vaticano. Sí, sí, claro, claro, digamos... ¿Qué puede hacer Francisco I sobre eso? ¿Tendrá alguna voluntad para que esto pueda revertirse? Bueno, digamos, el hecho de que se haya puesto Francisco, ¿no?, ya da una pauta. Bueno, ustedes saben que los que la orden de los franciscanos es una orden que nace, en realidad, en una relación de herejía respecto de Roma, porque es una orden que, digamos, declara la necesidad del despojo. Pero, digamos, como se dio en una etapa en la cual la Iglesia prefería mantener incluso a las órdenes herejes o semi-herejes adentro, los franciscanos nunca fueron expulsados, como, por ejemplo, si fue expulsado Lutero, ¿no? Es decir, nunca vivió esa excomunión. Es decir, dentro de la Iglesia, desde hace muchísimos siglos, existe una tradición que, como vos lo mencionás, Eduardo, viene cuestionando o viene planteando esta contradicción entre el mensaje cristiano original, la idea de la pobreza, aquel mensaje, ¿no?, evangélico, de no antes pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico entrará en el reino de los cielos, ¿no? Debemos decir que nuestro país le dio un gran resultado. Yo creo que fue una frase de las frases marketineras más importantes escritas hasta ahora por el hombre, porque acá tienen estancias, casas, castillos, por supuesto, que el poder económico de aquella década infame le regaló para a ver si podían entrar en el reino de los cielos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ahora, también está el otro, yo siempre trato de concentrarme no solamente en la jerarquía, en la Iglesia institucional, sino también en aquellos que los hay, y son realmente, yo creo que la mayoría, católicos sinceros y católicos, e incluso muchísimos sacerdotes, muchos de ellos formados en los años 60 y 70, que formaron, bueno, eso que fue, por ejemplo, el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, que tuvo un desarrollo intelectual tan fuerte en los años 70, ¿no?, que planteó la liberación en América Latina, y que incluso, y eso es un dato importante, ¿no?, es el primer papa jesuita. La orden jesuita es una orden que en los años 60 y 70 se comprometió muchísimo con el cambio, y yo te diría, se comprometió muchísimo con la revolución en América Latina. Por eso es muy significativo. Así como si hubieran elegido un papa o un cardenal muy comprometido con el Opus Dei, uno podría decir, bueno, ahí hay un compromiso claro. El hecho de que se haya elegido un cardenal que viene de la orden jesuita es un dato a tener en cuenta. Ahora, ¿no?, José, Diego García Sáez te saluda. ¿Cómo te va? Hola. ¿Hay marketing detrás de esta elección en relación a que hay, estaba mirando por acá algunos datos que surgen ahora, 1.200 millones de católicos en el mundo, 483 millones están en América Latina? ¿Es un marketing, te diría, interesante que ha hecho la Iglesia? Sí, bueno, vos viste que la Iglesia siempre juega esta idea de que en realidad, digamos, no le importa lo que el mundo opine, la Iglesia es como la barca de Pedro, que sigue, digamos, el mundo va por un lado y la Iglesia va por el otro, pero por otro lado, claramente le interesa tener fieles, tener más fieles, tener prestigio, ser respetada, obviamente que le interesa. Es decir, la Iglesia dice no ser moderna, pero en realidad tiene un montón de actitudes propias de la modernidad, por ejemplo el marketing, como bien vos lo mencionabas. Y en el caso de América Latina, el interés de la Iglesia por América Latina en realidad no empieza ahora con la elección de un papa latinoamericano, sino que habría que remontarnos por lo menos a la década del 50, cuando crean la CELAM, 1955, el primer encuentro de la CELAM, así que ya ahí hay una, o en el siglo XIX, ya digamos cuando crean el Colegio Pío Latinoamericano, cuando crean un colegio para instruir a religiosos que desarrollen su actividad en Latinoamérica. Es decir, ya desde el siglo XIX la Iglesia Católica Romana está viendo Latinoamérica como un lugar muy particular, como un lugar donde, digamos, poder ponerle un freno a muchas de las de los avances de la secularización, de la modernidad, etcétera, etcétera, como un ámbito de evangelización. Entonces, claramente que no es casual. La pregunta de Eduardo Colombo sobre esa eterna contradicción entre la riqueza vaticana y la opción por los pobres, por la que batalló Jesús en la tierra, me hizo acordar a Violeta Parra a principios de los 70 y aquello de miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad. Mire cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que está degollando a sus palomas? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello. El quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar y ensuciar un pedazo del parque con la sangre Gavazzo y de Pinochet. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? Muchas gracias. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 42 minutos. La vía de comunicación con Prohibido Amanecer, 5354-6655. Vía Facebook, por Prohibido Amanecer, ya se comunicaron pulgar hacia arriba cuando colgamos un resumen de la programación de esta noche. Sonia Murga, Laura Vázquez, Víctor Hugo, que nos escucha desde Neuquén, y Marcela Alejandra Tierno. La temperatura para capital y alrededor es 15 grados. Para mañana una máxima de 19, cielo algo o parcialmente nublado, vientos leves del sector sur. Paraguas el día viernes. Noche de tango en las 7:50, noche de tango en Prohibido Amanecer. Y aquellos versos de Ferrer con música de Piazzolla, repletos de metáforas que tenían que ver con el paso de Cristo por la tierra, me pareció lo más adecuado para cerrar este primer bloque que tanto tiene que ver no solo con lo místico, sino fundamentalmente con los hombres de carne y hueso que a través de la religión católica van marcando el destino de 1.200 millones de almas.

ya que hablamos del Papa, yo tengo que decirte que Jesucristo le dijo a sus discípulos que se deben pasar una mina con un buen culo y con vuestra imaginación fantasear en tocársela, aunque no hagan nada más que eso, es decir, fantasear con tocársela, ya están cometiendo pecados. Y si no se arrepienten y hacen propósito de enmienda, cuando se mueran van al infierno. Sabe, cuida carnal. Mensajes de todo tipo, de todo color, que van llegando al 5354-6655. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad 86%, temperatura 11 grados. La presidenta le pidió al Papa que logre la confraternidad entre los pueblos. La mandataria le dedicó unas palabras al nuevo Papa argentino, Francisco I, pidiéndole que le lleve un mensaje a las grandes potencias del mundo. Por primera vez en la historia de la Iglesia, en los 2000 años de historia de la Iglesia, va a haber un Papa que pertenece a Latinoamérica y que le deseamos de corazón a Francisco I que pueda lograr mayor grado de confraternidad entre los pueblos, entre las religiones, que esa opción por el nombre de Francisco, que creo que es por San Francisco de Asís, la opción de los pobres, sea realmente la opción que puedan hacer las altas jerarquías para que finalmente podamos volver a encontrarnos en toda la humanidad, todos los seres humanos, en igualdad de condiciones, con confraternidad, con amor, con justicia y con equidad. Por otro lado, el vocero presidencial confirmó que la mandataria viajará para asistir a la Asunción. Jorge Bergoglio visitará hoy la Basílica de Santa María y su agenda continuará el viernes cuando salude a todos los miembros del Colegio Cardenalicio en la Sala Clementina de la Santa Sede. El sábado por la mañana, por otro lado, mantendrá un contacto con los periodistas que cubrieron el cónclave en el que resultó elegido. Comenzó un nuevo juicio contra María Julia Alzogaray. Es encabezado por el Tribunal Oral Federal número 6 de la capital y se desarrolla en Retiro, donde la defensa pidió la nulidad y suspensión del proceso. La exfuncionaria está acusada por delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión al frente de la exsecretaría de Recursos Naturales. Diputados dio sanción definitiva al proyecto que promueve acciones a favor de la donación de órganos. La Cámara Baja convirtió en ley la iniciativa que apunta a todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Dicho plan volvió en revisión del Senado y fue aprobado por unanimidad por 169 legisladores, superando los dos tercios que prevé la Constitución. Raqueta. Del Potro avanza en Indian Wells. El tandilense derrotó al alemán Tommy Haas por 6-1 y 6-2, logrando su clasificación a los cuartos de final del Masters 1000. Su próximo rival será el número 3 del mundo, Andy Murray, que eliminó a Carlos Berlocq. Pelota. Caruso Lombardi vuelve a Argentinos Juniors. El entrenador arregló su contrato con el Bicho y se convirtió en el nuevo DT del club de la Paternal, al que salvó del descenso en 2007. Estará vinculado hasta junio del año que viene y hoy va a dirigir su primera práctica del cara al partido del próximo domingo con Boca en la Bombonera. Humedad 86%, temperatura 11 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Comunas porteñas. En un año electoral, el gobierno de la ciudad retiene el control del presupuesto y crea organismos paralelos, frenando la tarea de los comuneros. Además, en esta edición, el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, explica los méritos de aplicar el conocimiento a la generación de riqueza en todo el país y la repatriación de científicos como política de Estado. Diario Z crece. Este jueves, consígalo con Crónica Diario. De 0 a 4, Gustavo Campana. en AM750. Jueves 14 de marzo de 2013 ya gastó sus primeros 55 minutos. Esto es Prohibido Amanecer hasta las 4 de la mañana. La vía de comunicación 5354-6655 y nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Quiero confesarles que este programa tenía un candidato. No era ni el mexicano Rivera Carrera, ni el hondureño Rodríguez Madariaga, no era Leonardo Sandri, el otro argentino que estaba en la lista de papables, tampoco Angelo Scola, tampoco Tarciso Bertone, tampoco el australiano George Pell, ni Dominique Ducá, de la República Checa, tampoco era Peter Tuxon de Ghana ni Mark Ouellet de Canadá. Teníamos nuestro candidato y era este. Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentáis hoy, día de farofa espiritual en que recordamos el primer lanugo del mártir Peperino Pómoro? Y hoy, mis queridos televidentes, quisiera que hablemos un poco de las tentaciones. ¡Ay, grandes, grandes, enormes son, mis queridos televidentes, las tentaciones! Todos nos vemos tentados a manotear el ganso de la laguna ajena, el ladrón que toca los huevos de la gallina del otro. Y en estos días en que una rodilla, una pantorrilla, una rótula, un ligamento cruzado, un muslito, un alito, una patita, puede tentarnos. Querido televidente, ya en la primera carta a los Amaretis, el mártir Peperino Pómoro nos dice: yo soy Peperino, mártir boyogrino, yo soy aquel que espía desde el molino. Y qué importante entonces, querido televidente, recordar cuando él va parabolando de un lado para el otro, y parabola para el norte y parabola para el sur, y llega a la congregación de las adoratrices arrodilladas fanáticas del callo plantar del mártir Peperino Pómoro. Cuando llega, ellas lo ven y le dicen: ¡eh, Peperino! ¿Qué hacéis aquí? Y él dice: vengo parabolando desde lejos. Y la agarran y le limpian los pieses con agua de jojoba, con toallitas con anolina, lo perfuman, le pintan las uñas con aceite de bacalao, le ponen un poquito de talquito y Peperino se va. Y así sigue parabolando. Querido televidente, para terminar, quisiera que recordemos aquellas palabras donde Peperino nos dice: es más posible, pero mucho más posible, que un peregrino tenga pie de atleta a que a un pato le salgan tres aletas. Y hasta la próxima, querido televidente, y Gloria Carrá, Gloria Trevi, Gloria Gaynor, Gloria Estefan, Divina Gloria y Divina Divine Brown, y al Lulú. Pero no pudo ser. Lamentablemente no pudo ser. A través de Facebook, pulgar hacia arriba de Silvando Bajito, de Eugenia Levín, de María Rodríguez Eiras y de Cristina Oller, que se van sumando a la noche más larga del día. Hasta las 4 de la mañana, Prohibido Amanecer por AM750. Recuerden que los jueves es noche de tango. Thank you.

Bueno, mire, dice, yo nasta tengo, manguera también, si usted tiene cualquier cosita, cualquier recipiente, dice, yo le doy un poco de nasta, por lo menos llega hasta el pueblo. Sí, sí, yo, y ya se iba para el baúl, y dice, no tengo. Mire que cualquier cosa sirve, hermana, dice, aunque sea un termo, cargamos varias veces. No, vaya nomás, dice, vaya, usted está apurado. Pero hermana, ya estoy con manguera, todo, ya. ¿Tiene o no tiene? Tengo, pero no tengo. Y se entró a poner colorada la hermanita. Entonces este hombre, apurado y además expeditivo, un hombre acostumbrado a problemas en ruta, va él decidido al baúl de la hermana y levanta. Y lo que la hermanita le hacía sonrojar era que era el recipiente era una pelela. Entonces pobre estaba, y le dice él, pero... Hermana, dice, para una circunstancia así, déjese de embromar, también no hay que ser exagerada. Esto es un trance que usted tiene que salir y cualquier cosa sirve, no se me ponga así, pues. Muy atento el hombre. Y bueno, pero a mí no sé qué me da, pero faltaba más, hermano. Y va a ir llena, hasta ahí. Entonces la hermanita le dice, bueno, miren, ya hizo bastante por mí, ¿eh? Déjeme, dice, yo tengo embudo, yo voy a cargar. Pero no, hermana, dice, si hice 30 o 31, ¿qué problema hay? No, dice que usted tiene su problema, usted tiene que llegar, dice, y además no le agregue cargos a mi conciencia porque todavía va a llegar tarde y va a ser por culpa mía. Demasiado que me ha dado un asta y todo. Bueno, usted se arregla, hermana, ¿pero qué no me voy a arreglar? Y se va el hombre y queda la hermanita sola en el medio de la ruta con el embudo y el recipiente echando, ¿no? En eso viene un camión por la ruta. El camionero venía... Y entra a mirar, ¿viste? La ve a la hermana y medio no quiere creer. Entonces va parando el camión y se le para justo al lado de la hermana. Baja el vidrio y le dice, hermana, está bien que tenga fe, pero no es para tanto, ¿eh? Un Landricina a tono con la noche. Ya nos dejó Alfredo Alegre, que estuvo al comando de la nave hasta hace un ratito, ya está con nosotros, y hasta las 4 de la mañana Hernán Acosta. Hernán, un Landricina más también a tono con el día. Habían robado la alcancía de las limosnas de la parroquia del pueblo, y en la sacristía había tal revuelo. El cura párroco que iba para allá, el comisario para este lado, la presidenta de Protemplo en sentido contrario, la presidenta de la archicofradía del Perpetuo Socorro para el otro lado. Se cruzaban y se echaban bien. Parecían las motos el globo de la muerte, pero sin globo. Se llegaban a chocar y se hacían bolsa, pobres cristianos. Y todos enojados. El cura párroco decía, pero ¿a dónde hemos llegado? Al límite de la vergüenza. Pero ¿dónde se ha visto desempotrar la alcancía, la limosna de la parroquia de un pueblo? Che, desempotrarla de la pared. Pero ya no hay vergüenza. Y la presidenta de Protemplo. Y encima, padre, que va para 3 meses que nos retiramos la limosna, el toco que se llevaron estos desgraciados. La presidenta de la chicofradía del Perpetuo Socorro lo encara al comisario. Vea, señor comisario, hay que encontrar a los responsables de esto. Y que el castigo sea ejemplar, porque esto no puede ser, no puede ser y no puede ser. El comisario, un hombre aplomado, pausado, la mira, dice, vea, señora, yo quisiera encontrar la punta de la piola. Cuando llegue al ovillo, el castigo tenga por cuidado que... va a ser ejemplar. En eso entra el Lopa el pueblo. Manos al bolsillo, ajeno a todo. Buenas tardes. Me miran todos y dicen, buenas tardes. ¿Qué le pasa que están tan alterados y tan acalorados? ¿Qué le pasa que están tan acalorados? ¿No sabés vos? Todo el pueblo está acalorado y alterado. Es una vergüenza lo que ha pasado. ¿El qué? ¿Cómo el qué? ¿No sabés vos que han desempotrado la alcancía de la limosna de la pared, que se robaron la alcancía de la limosna de la parroquia del pueblo? Yo sé quién robó. ¿Para qué habrá hablado el lobo? El comisario lo acomodó contra la pared y dice, ¿quién fue? Ah, yo no le voy a decir. ¿Cómo que no le voy a decir? Y ahí nomás el comisario lo miró al párroco como para que le autorice el sopapo. El párroco lo calma con una seña y le dice, ¿por qué no querés hablar, Miguelito? Porque toda información tiene su precio, padre. Mirá vos. Así que toda información tiene su precio. ¿Y cuál es el precio de la tuya, Miguelito? Una condición. ¿Qué condición? que me haga una procesión para mí. Y lo conmovió al párroco eso. Dice, mira Miguelito, dice, no me esperaba que me pidieras esto. Te dio por la fe y eso me es muy grato. Y acepto la condición, ¿cómo no? ¿Qué santo elegí? ¿Santo de qué? ¿Qué santo elegís para la procesión? No, qué santo. Yo de santo, la procesión para mí, le dije. Y ahí ya lo quería carnear al párroco. Lo atajaron entre la presidenta de Protemplo, el comisario. Yo te voy a dar... Padre, padre, dice, mire que es la única pista. Y no me da la procesión, no voy a hablar. Y cuando yo digo, no voy a hablar, no voy a hablar. Se hicieron reuniones, conciliábulos. Iban y venían, hasta que dicen, mire, hay que... Vamos a tener que transar, padre. A regañadientes viene el párroco y dice, está bien, vamos a hacer la procesión. ¿Cómo querés la procesión? De muy mal tono, se lo decía. Y bueno, me sientan en el sillón ese que se sienta el obispo cuando viene, le ponen las barandas en la procesión y me levantan para arriba y me dan la vuelta. Está bien, dice el padre, le vamos a dar la vuelta, acá en el patio de la parroquia. No, señor. ¿Dónde son las procesiones? A ver, ¿en la plaza? Bueno, la procesión en la plaza. Uy, el párroco, cómo se ponía. Echaron a llamar a las asociaciones parroquiales, todas las integrantes, las mujeres. Pero, padre, ¿cómo se le ocurre a salir de procesión detrás de un OPA? Pero usted, ¿qué? Pero usted está en su sano juicio, padre, por favor, hágame el favor. Entonces el párroco estaba entre la espada y la pared, el comisario que decía, es la única pista, agarre viaje porque se nos va. Entonces por ahí dijo, bueno, la fe a veces requiere sacrificio y esta es una oportunidad. Las que tengan fe que se queden, las que no que se vayan, pero no vuelvan nunca más a la parroquia. Las puso contra la espalda y la pared. Y el único recurso que les quedaba, pobrecita, era taparse la cara con la mantilla. Solo que salir por el pueblo detrás del lope. Y se organiza la procesión y ya van a salir, lo levantan para arriba, se iba a iniciar por primera vez en la historia una procesión con santo propio y vivo. El lope antes de salir se manda la última condición. Cantando la procesión, ¿eh? Salen para afuera, se mordían, pero había que hacer. La procesión parecía una procesión china porque la hacían al trotecito para terminar rápido. El opa chocho, porque como iba en altura, veía todo. Y a los saludos limpios, ¡chao, Pepito! ¡Adiós, José! ¡Adiós! Y cuando aflojaban las mujeres, las rigoreaba, ¡canten fuerte, vamos, vamos! Cuando llegaron a la última curva, ya habían agarrado velocidad. La última curva fue en dos ruedas. El santo se tuvo que agarrar porque si no se viene. Encararon para la nave principal de la iglesia y menos mal que Lopa pegó el grito. ¡Bájenme! Porque si no estrellan el santo contra el marco y la puerta. Y le pasó así el jopo con la bajada. Aterrizan en la nave principal de la iglesia y el comisario, el párroco, dice, bueno, vení con nosotros. Se encierran en la sacristía. Lo pone contra la pared el comisario y dice, bueno, Miguelito, nosotros ya cumplimos con vos. Ahora vos cumplí con nosotros. ¿Quién fue? Los ladrones. Luis Landricina, a tono con la noche. 1:13 ya se consumieron de este jueves 14 de marzo de 2013. Los martes, noche de rock nacional. Los miércoles, rock, pop y soul. Los jueves, a puro tango. Los viernes, folclore y música latinoamericana. Cerramos los sábados con jazz y blues. Ahora, si yo te digo que lo que viene tiene que ver con la voz de Celeste Carballo, con una interpretación realmente singular, sin paralelo, del Día que me quieras. Bueno, sumalo a tu repertorio, porque si no lo tenés, tenés que agendarlo, tenés que sumarlo. Si ya lo conocías, bien vale la pena volver a escucharlo. De Gardel y Lepera, El Día que me quieras, por Celeste Carballo.